Hola, un saludo especial, te habla Jairo. En este audio, corto audio, te quiero compartir un nuevo proyecto y te lo estoy compartiendo a ti porque has participado en otros espacios y proyectos que hemos venido desarrollando. Esta es una idea que tengo desde hace varios años, hasta hace unos 3, 4 meses ya le vi la forma de cómo hacerla y te procedo a explicar por qué. Hace unos 4, 3 años, si mal no recuerdo, conocí una frase que me encantó de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que dice así: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esa frase me gustó, me encantó muchísimo porque pues resume muy bien aquellas situaciones en las cuales los seres humanos asumimos procesos de crítica frente a situaciones actuales que observamos en nuestro diario vivir en diferentes situaciones. Me gustó tanto que compré el dominio siendoelcambio.net hace 3 años, pero no tenía muy claro cómo desarrollar o cómo explorar esa idea. Hace 2 años empecé a desarrollar conferencias virtuales a través de internet en diferentes espacios. Actualmente hay 3 espacios, uno que se llama Astrología es así de simple, otro que se llama Sentirse bien es así de simple y el último que se desarrolló hace unos 4 meses se llama Ser libre es así de simple. Cada uno de estos espacios tiene diferentes orientaciones, diferentes contextos. El común denominador es que me hacen sentir bien. Son herramientas que utilizo en ciertos escenarios y a través de esta experiencia en esos espacios he podido identificar una necesidad muy grande que poseemos los seres humanos de asumir estos procesos, no necesariamente con estos 3 espacios, sino con diferentes espacios y escenarios. También he tenido oportunidad de conocer personas muy interesantes, con unos perfiles muy, muy especializados, que comparten muy bien el modo de crecer en lo personal, también llevado a lo práctico. Entonces, surgen escuelas, enfoques, aproximaciones. Con unas tengo una cierta afinidad, con otras no tanto, pero esto no significa que le funcionen o le sean de interés a otras personas. Entonces, después de una serie de muchas situaciones, de muchas coincidencias que se fueron presentando en estos últimos 6 meses, en las cuales a través de correos electrónicos, de videos, de talleres a los cuales asistí, de conversaciones que tuve con personas, poco a poco fui como identificando y dándole forma a este proyecto. Y realmente la idea es muy simple, es un proyecto en el cual vamos a desarrollar conferencias virtuales de acceso gratuito. La idea es trabajar unas 2 semanales, pero vamos a ver qué respuesta tiene y qué disponibilidad hay también tanto de oradores como de asistentes. Y la idea es que sea un proyecto también sostenible, autosostenible. A mí siempre me ha gustado, o no siempre, desde hace unos 3 años me ha gustado usar las mejores herramientas que puedo conseguir en internet, porque en la medida que uno dé lo mejor, pues recibe también cosas buenas. Entonces, este es un proyecto que requiere una inversión grande, es una inversión que yo actualmente estoy asumiendo, pero la idea es que sea un proyecto autosostenible, o sea, autosostenible es que los mismos miembros de la comunidad que deseen participar, pues generen los recursos para que el proyecto sea viable financieramente, que es un punto súper, súper clave e importante. Ahora, algo que duré bastante tiempo pensando era cómo generar relaciones gana-gana en ambos sentidos, o sea, para los usuarios, para los asistentes, para el mismo proceso de administración que hiciera el proyecto sostenible y pues encontré una forma ajustada de otros modelos que he conocido que puede funcionar y es en lo posible generar mucho contenido gratuito, pero que se accedes a través de una presencia online en tiempo real. Y las grabaciones de estas conferencias estarán disponibles a unos precios muy económicos, muy asequibles. Obviamente, pues ahí hay involucrado un margen de rentabilidad pues, para hacer el proyecto sostenible de todos los entes y elementos que estén involucrados en él en la parte administrativa, ¿no? O en la parte operativa, más que administrativa, en la parte operativa. También cómo los conferencistas se pueden beneficiar. Entonces aquí hay unos elementos que se manejan de patrocinio, o sea, las conferencias van a ser patrocinadas por productos, servicios o páginas de los mismos conferencistas o empresas o terceras personas o empresas que quieran y se sientan identificadas con los perfiles que vamos a manejar. De todos modos, aquí hay que hacer un filtro de información, de patrocinio, de personas que quieran verse involucradas con el proyecto. Realmente eso es lo otro, también se estableció pues a través de donaciones, vamos a ver cómo funciona el patrocinio de empresas o de la misma adquisición y compra de las grabaciones. Esto es un proyecto beta, o sea, beta es, vamos a ver cómo funciona, me he puesto como plazo estos de aquí a final de año, el 2010, ver qué pasa, qué respuesta tiene y si el proyecto pues genera respuesta de parte de quienes participan de él y se puede hacer sostenible financieramente, pues lo mantendremos y si no, pues pues fue un proyecto que se intentó desarrollar, aunque yo realmente creo que es un proyecto que puede sostenerse bastante en el tiempo. Entonces, eso era lo que te quería compartir. Esta semana vamos a iniciar con una conferencia que surgió de un tema que conocí hace unos meses a través de la persona que lo va a desarrollar, que es Hernán Muñoz, que me gustó mucho el enfoque que él hizo. Él hizo una aproximación, una conferencia de coach empresarial a dos, tres términos que me marcaron mucho. Y dije, oiga, esto puede servir para haciendo el cambio. Entonces, esto que te estoy compartiendo es esta idea, junto a este correo electrónico o a esta página donde vamos a encontrar este audio, vas a encontrar el link a la página. La forma que de entrada nos puedes colaborar para que este proyecto sea sostenible es compartiéndolo con tus amigos, conocidos o familiares. Entre más personas conozcan este proyecto, pues existe una alta probabilidad de que más personas deseen participar del mismo, ya sea de las formas que te mencioné anteriormente. Y pues, entre más nos sintamos identificados, pues es muy probable que el proyecto sea sostenible financieramente, que es lo que realmente va a marcar la permanencia o no de este proyecto hacia futuro en la web. Entonces, de entrada, nos puedes colaborar participando en las conferencias de acceso gratuito, compartiendo tus preguntas, tus inquietudes, tus intereses, sugiriendo temas. Vamos a trabajar una gama de temas súper, súper amplios. Ya he contactado a varias personas que han mostrado su interés en compartir la información. Y pues seguir adelante y compartir esto con quien creas que le puede servir y o le puede interesar. Entonces, un gran abrazo, seguimos en contacto en este nuevo espacio que se llama siendoelcambio.net. Un gran abrazo.